que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos son los nominados a los Brit Awards 2020. Una de las premiaciones más importantes de la música ya entregó sus ternas. La ceremonia tendrá lugar en el famoso O2 Arena y aún no se han confirmado los artistas que realizarán las presentaciones en vivo. Dentro de los candidatos encontramos a Harry Styles, Charlie XCX, Coldplay, Post Malone, Tyler the Creator, Ariana Grande, Billie Eilish, Camila Cabello, Lana Del Rey y Lizzo. La 40ª edición se efectuará el próximo 18 de febrero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.